El tema que escuchamos es la versión en jazz del tema original de Little Widdle Young, al cual Peggy le puso sus propias letras. La producción de Little Widdle Young, que lleva el mismo nombre, fue lanzada en 1956. ¿Sabían que el tema de Peggy Lee fue interpretado en 1957, convirtiéndose en uno de los más famosos por esa sensualidad que desborda en sus palabras y su voz? Esta versión contiene versos reescritos y diferentes arreglos musicales basados en la obra de Little Willie. Yo sabía que Fever fue dada a conocer por el cantante Little Widdle Young. Sin embargo, Peggy Lee fue quien realmente la volvió popular, convirtiéndose así en su canción insignia. En 1959, el tema fue nominado al Grammy por la canción del año, la mejor grabación y la mejor interpretación del año. El tema tiene varias interpretaciones desde Elvis Presley hasta Beyoncé. Es muy poca música, Michu. ¿Qué opinas, ir con otro tema? Por mí está perfecto. Dime qué se te ocurre, Jenisita. Bueno, justo ahora tenemos el gusto de presentar a el tema de Chicken, interpretado por el grupo 5 Millas. ¡Vamos a disfrutarla! Thank you.

y reclaman sentir el ser deshojados, regando tu néctar dentro y fuera de ti. En mí muerde la manzana, no esperes mañana para libre vivir. Así, así, libre debes amar. Muchas cadenas, debes liberarte. Tú, lo mismo que yo. Escuchamos al cantautor ecuatoriano Jaime Guevara con el tema Erótico Blues. La canción fue presentada en el año 2000 y pertenece al álbum de Contrabando. El grandioso Chamo Guevara nos deja extasiados con esa reproducción. Jaime Guevara nació en Quito en 1954 y es el ícono de trova urbana quiteña. Sin duda, él es conocido por sus actividades político-culturales como defensor de derechos humanos, la no violencia y su crítica al poder político a través del humor corrosivo. Pero también es conocido por sus canciones que llevan ritmos desde el rock y blues hasta la música folclórica. Guevara, en particular, trata de no encasillarse en géneros musicales cerrados, por lo que ha desarrollado la fusión, como una de las características primordiales. A continuación, algo alegre, algo con sabor a jazz. Lo que va a sonar es de Tota Blues y se titula ¡Qué mujer! Escuchémosla. Thank you. lejos y antes de comer. Me despierta a medianoche, por la mañana también. No me he visto en todo el día, la ropa me la escondió. Mi único recorrido es por la cama un sillón que nunca. No me deja descansar. Fue interpretada en el año 2003 y fue producida en Barcelona, España. Toda Blues llegó hasta Ecuador para dar un concierto en el Festival de Jazz que realiza anualmente. El grupo se creó el 8 de febrero de 1974 en Buenos Aires, Argentina, bajo el nombre de Flavio Rigatoso. No fue hasta pasada su adolescencia que descubrió él el blues y lo tomó como forma de vida. Así, en 1994, junto a su amigo de la infancia y guitarrista, Martín J. Merino, crearon y fundaron Tota Blues. Esta es una banda de blues tradicional, con estilo Southside Sound, que reproduce el blues electrónico más auténtico y tradicional de los años dorados de Chicago. Ellos han estado bajo la influencia de famosos armonicistas como James Cotton, Sonny Boy Williamson o Jimmy Reed, y de grandes hombres del blues como Muddy Waters, Howlin' Wolf o Willie Dixon, entre muchos. Tota Blues es garantía segura de blues auténtico, real y profundo para los más exigentes de este género. Espero que lo hayan disfrutado. Es hora de tomarnos un descanso, pero volveremos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Lo que escuchamos fue Esperanzas, interpretada por Just the Roots. El tema pertenece al álbum Sesiones de Parque, lanzado el 27 de julio del 2015. La canción y el video de la misma se desarrollan en un concierto en vivo y gratuito, realizado en el Parque de Cumandá. Los integrantes del grupo son Luis Higuenza, Raúl Molina, Gabriel Gofre, Miguel Gallardo e Ismael Andrés Villarruel. La banda fue fundada en el año 2011, conformada por músicos provenientes de Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. Desde su primer concierto en El Pobre Diablo, la banda ha participado en diversos festivales y conciertos, entre ellos el primer festival de reggae de Quito, Reggae al Sol, Festival Internacional de Jazz, Ecuador Jazz, la Fiesta de la Música en Cuenca y el Festival Cota 70 en Puerto Viejo. Sí, además ha destacado la pasión por el género en diversos conciertos en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo, Ibarra, Montañita y Santiago de Chile, abriendo shows de Sudacaya, Huánaco MC, Ana Tijoux y Cedar Amy, entre otros. Just the Roots es un ícono de la buena música ecuatoriana. Pero ahora se viene Dr. Jazz con la canción Love Is. Vamos a disfrutarlo. Thank you. Office fue lo que acabamos de escuchar, interpretado por el grupo Dr. Jazz. La canción fue publicada el 14 de abril del 2016. A decir verdad, esta canción me recuerda a la popular melodía con el nombre del grupo, Dr. Jazz. Esta es una melodía escrita por Joe King Oliver en 1926. Dr. Jazz es el ritmo grabado por Jelly Roy Morton y su Red Hot Peppers en 1926, volviéndose muy popular. Por ahora, se van a quedar con la curiosidad de esta canción, pero les prometemos que la pondremos más adelante. El siguiente tema es del grupo ecuatoriano Bolaño Jazz y se conoce como Ancón. Escuchémosla. Semana termina, termina tu jornada. La prisa es muy grande por olvidar. La gente se desplaza, es tiempo de la playa. La prisa es muy fue publicada en noviembre del 2012. El grupo está conformado por Roberto Bolaños, Terán en la guitarra. El grupo está conformado por Roberto Bolaños Terán en la guitarra, Freddy Bolaños Terán en el bajo eléctrico y en la dirección musical, Ricardo Bolaños González en la batería y Roberto Junior en el saxo. Esperamos que hayan disfrutado. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Nuestra noche ha llegado a su fin. Y para darle el ritmo ideal a nuestra velada, les dejo con la última canción. Como les dije, lo prometido es deuda. Así que se viene Doctor Jazz, interpretada por Jelly Roll Morton. Les recomendamos muchísimo este autor, realmente excepcional. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Yo soy Jennifer y me despido dándoles besos, abrazos y muchas bendiciones para que tengan una hermosa semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! En Gamboteando entre Blues y Jazz, haciéndote vibrar el pensamiento con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Les invitamos a escuchar nuestro próximo programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.